sería tarde, pero sería hermoso. Tendría más pelo y no estaría reposo. Tranquilo, hoy en día entero pegarle a la máquina. Es muy difícil que a mi esquina no la llenen de pozos. Para que muerda, vuelta y vuelva a mi casa. Hola, hola, ¿qué tal? Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Arrancamos lo que hicieron de nosotros. Estamos con ustedes hasta las 21 horas. Vamos a tener un programa cargado de información hoy. Y lamentablemente voy a anunciar que mi compañera Ludmila hoy no está y probablemente en lo que resta del año tampoco, por cuestiones personales. No sé si se habrá enojado con Fabián, que nos trajo la picada. Saludamos a Fabián, al operador. Lo cierto es que nos debe estar escuchando en este momento, a quien le mandamos un saludo. Y vamos a escuchar también a... Se puede llamar, no sé si reemplazante... No sé cómo decirlo, es un poco fuerte dudo poder reemplazar a Ludmila. Ese es el problema, así que vamos a saludar a Ezequiel Linkman, que me va a estar acompañando, aunque sea hoy, vamos a ir viendo durante las siguientes semanas. Y bueno, ¿cómo estás? Muy bien, le comento a los oyentes que vamos a hacer una gran columna de tecnología de 2 horas durante los próximos programas. No espantes a la audiencia. No espantes a la audiencia. Muy divertido todo, ya traje mis anteojos de nerd. Estoy totalmente preparado. La ausencia de Ludmila no solo genera un cambio de espacio en el estudio, ya que Ezequiel ocupó el que yo suelo acomodarme, y lo que genera que mis rodillas no entren en el lugar donde estoy ubicado. Por lo tanto, si escuchan algún tipo de movimiento de golpe de mesa, ese soy yo chocando, claro, una cosa así, chocando, bueno, de manera casual a la mesa. Nos reímos porque hay otra persona más que está acompañándonos en este momento, que tiene la pata rota, o al menos eso dice él. Entonces se acomodó como si fuese, no sé, está en un diván. Pero, sin embargo, eso no creo que lo imposibilite para saludarnos. Así que vamos a saludar a Camilo. ¿Cómo estás, Cami? Hola, ¿cómo andan, muchachos? Por aquí, un gusto estar con ustedes, sobre todo porque venía de una semana muy aburrido en mi domicilio, con hielo y reposo por un esguince como profesional del fútbol que soy. Sí. Ah, así que por prisión domiciliaria. Y algo así, pero podría ser, podría ser. Estuvo muy cerca hoy volver a ver el sol, volver a verlos a ustedes, es muy lindo. Es un poco exagerado, no, un esguince. Es un poeta. Y fueron los días más lindos del año, por ahora, por lo menos los más calurosos, y la verdad que estuve dentro de mi casa. Nada divertido. Pero bueno, aquí estoy para hacerles compañía un rato, reemplazando de alguna forma también, trayendo el espíritu del apellido. Claro, digamos puede ser más reemplazante que yo. Digamos que entre dos personas hacen una Ludmila, o van a intentar hacer eso. No sé si les va a salir. Yo quiero decir que yo no me voy a cargar con esa responsabilidad, pues yo voy a seguir siendo Francisco, ¿sí? Simplemente Francisco. Simplemente Francisco, aunque estoy ubicado en el lugar de Ludmila, porque en este momento es el lugar que me toca de vigilante, ¿sí? Vamos a estar coequipando la operación con Fabián. Así que, nada, veremos cómo sale. Va a salir bien. No hay ningún tipo de problema. Mientras saludamos a la gente que pasa por la vereda de la calle. ¿Esta cuál es? Martínez Melo. Martínez Melo. Martínez Melo, que bueno, pasa y saluda. Tenemos la facilidad de que nos puedan ver por la ventana. Somos peces. De hecho, en este momento vamos a hacer la mímica para que la gente pase y nos salude. Quiero aclarar que cuando está Ludmila sobre este asiento, los saludos se multiplican, digamos, de manera exponencial. Aumentan de manera exponencial, ¿sí? Vamos a ver, vamos a medir el saludómetro. Muchas gracias, duplica, con ustedes dos, ¿sí? No sé. Yo demostré la última vez que vine a este programa que pasó gente que me conocía. Ajá. O sea, les fueron saludos recíprocos y hasta después fueron comentarios. El viernes pasado, me acuerdo, me encontré gente que me dijo, estabas en la radio ahí, te vimos. Por ahora parece feriado igual afuera, ¿eh? Sí, raro. Muy tranquilo. Raro, está muy tranquilo. La semana pasada nos acompañó el sonido del tránsito con bastante vehemencia. Así que, no sé, bueno, habrá que esperar. Supongo que dentro de 20, 25 minutos ya va a arrancar un poco más el movimiento. Son las 19:06 de la tarde. Por ahora seguimos empecinados en llamar la tarde. Igualmente, ya con estos calores y estos soles, definitivamente a las 7 son la tarde. Vamos a dejar de hablar de 7 de la noche, que eso ya es una especie de sacrilegio, ¿sí? Y vamos a arrancar con el programa presentando los diferentes temas que vamos a estar trabajando, ¿sí? Camilo, por un lado, lo tenemos porque es un ducho experto en lo que tiene que ver con materia de derecho. Ustedes dirán que es traumatólogo, kinesiólogo, no, bueno. ¿Me pongo la corbata? Tiene que poner. No hace falta que te ponga la corbata, pero que sí nos comentes apenitas en un título de qué es lo que nos vas a estar contando. Y muchas cosas. En primer lugar, porque estamos a muy poco tiempo de que el gobierno nacional, encabezado en Cristina Fernández de Kirchner, envió y habló por cadena nacional, así que muchísima gente lo debe haber visto, un proyecto de modificación del Código Procesal Penal de la Nación. Con todo ese nombre, con todo ese título gigante, vamos a estar conversando un poco, por lo menos, de qué se trata eso, más o menos en qué tiene que ver con nosotros, con el resto de la gente. Excelente. Y un popurrí, supongo que haremos. Bien, perfecto. También, como comentamos la semana pasada, se encontró el cuerpo de Luciano Arruga. Lo estuvimos mencionando con la dificultad que eso requiere. Era recién todo muy prematuro y había poco caudal de información, más allá de lo que se había de la conferencia de prensa que se había brindado en el Centro de Estudios Legales y Sociales. Así que nos remitimos solamente a comentar eso. Vamos a estar hablando un poco más acerca de, ya profundizando, si nos da el tiempo, con la cuestión de cómo va avanzando la investigación y contando un poco la historia del caso Arruga, o más o menos como para que todos veamos los oscuros, los grises que hay alrededor de toda esa historia, de toda esta historia trágica de la democracia, ¿sí? Es uno de los desaparecidos de la democracia que finalmente fue hallado sin vida. Como bien decía nuestro amigo Ezequiel, va a estar hablando de la columna, de su clásica columna de tecnología. Tal cual, voy a estar mencionando dos temitas, nada más, hoy es un poco más escueto de lo normal. Vamos a estar charlando sobre el ARSAT 1, que nos quedó un poco lejos porque fue hace una semana. Una semana. Sí. Un montón, una semana. Igual ya podríamos todavía tirando sigue otro. Levitando por la estratosfera. Y esperamos que sea por 14 años y 358 días más. Ajá, o menos. Bueno, esperemos. Esperemos que sea así. Habíamos conseguido una entrevista con expertos del INVAP, que son los responsables de la construcción del ARSAT, pero bueno, se cayeron porque nos dijeron que quedó en órbita. Que tal cual. Digamos que quedó en órbita la entrevista. Así que ahí nos dijeron que igual íbamos a quedarnos en comunicación para hacerlo en otra ocasión. La semana pasada me la suspendieron igual porque estaba viajando el que querían que entrevistemos. O sea, estaba volviendo. Miren el nivel de lo que estamos hablando. Pero bueno, y vamos a comentar también unos cambios que se hicieron en Google que influyen directamente sobre nuestra capacidad de búsqueda en Internet. Esta semana hay elecciones en el Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional General Sarmiento y vamos a estar hablando con el presidente, como ya lo hicimos varias veces, con el presidente del Centro de Estudiantes, acerca de qué se va a estar votando, qué días, quiénes votan, etcétera. Más una entrevista cortita para que nos cuente un poco. Recuerden que aquel que no nos puede estar escuchando en este momento, nos quiere volver a escuchar, como ustedes quieran. O te escuchó decir esto. O me escuchó decir esto, si toda una. Esto es como medio una paradoja, ¿sí? Lo pueden hacer porque vamos a estar repitiendo el programa. Las dos veces que vamos a estar repitiéndolos va a ser el lunes de 17 a 19 en Radio La Chicharra, en FM 88.9. Y el lunes también, pero al mediodía, de 12 a 14, por Radio Atilra 90. Estoy contra de. Todo bien, como son radios amigas, tanto Radio Atilra como Radio La Chicharra. No pueden ponerle ese nombre, ¿entendés? Radio Atilra Radio La Chicharra, 88.1. Nos están tomando el pelo. Me parece que es un desafío. Son fonoaudiólogos, me parece, los que inventaron el nombre. Se me complica, pero bueno, vamos a seguir pasándolo. Si hay alguna propuesta para ir a la radio El Ferrocarril. También podría, no sé, vamos a hacer lo posible. El ferroviario. Así, el ferroviario, ahí está. Buena, que te salga mal la segunda R. Tiene nombre de revista, El Ferroviario. Radio más El que, Ferroviario. O la ferroviaria sería más la radio, ¿no? No sé. Ah, me gusta. ¿Sí? Es más, yo te diría que vayamos a hablar con los que están ahí arreglando las vías. Ah, podría ser, ¿eh? ¿Sí? Bueno, pasamos las vías de comunicación y ya arrancamos con el programa, ¿quieren? Sí, si quieren comunicarse con nosotros por los medios virtuales pueden hacerlo a través de Facebook, añadiéndonos a su lista de amigos. Tienen que buscar simplemente lo que hicieron de nosotros y en Twitter son las iniciales LQHDN, lo que hicieron de nosotros, pero en iniciales. Recuerden que Twitter se pone la gorra y no nos deja poner el nombre completo. Así que síganos en Twitter como LQHDN. ¿Fran? Si no, también nos puede mandar mensajes o llamar por teléfono al 011-15-50-42-25-70. Lo repito. Mientras poco... no es la clave del Wi-Fi. No, sabés que casi se me escapa. 011-15-50-42-25-70. Allí nos pueden mandar mensajes, llamarnos, un WhatsApp si quieren. Lo pueden hacer de manera libre, sugerencias, críticas, lo que quieran, cualquier tipo de aporte lo pueden hacer a ese teléfono y si no a las redes sociales que ya mencionamos. Estamos en lo que hicieron de nosotros, estamos con Ezequiel, estamos con Camilo, son las 19:12, presentamos el programa y arrancamos de esta manera. El 22 de octubre de 1930 nace Estela de Carlotto, presidenta y fundadora de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Su activismo en los derechos humanos se inició cuando, en 1977, su hija Laura, de 23 años de edad, embarazada de 3 meses, fue secuestrada por la dictadura militar, mantenida con vida hasta el parto y luego asesinada. Por los testimonios sobrevivientes, Estela supo que había nacido un varón a quien su hija había llamado Guido. Comenzó entonces a buscar y exigir la aparición de su nieto y de los demás niños secuestrados, desaparecidos por las fuerzas militares durante la última dictadura. Hace muy poco todos compartimos la alegría inmensa de la recuperación de Ignacio Guido. Sin duda, este ha sido el más especial de los cumpleaños de Estela. Y como él ha dicho en muchos reportajes que le han hecho, los vencimos, volvimos. Con letra y música y voz de Fernando Rabí y con Federico Misray al piano, escuchamos la canción dedicada a Estela de Carlotto y a todas las abuelas y madres de Plaza de Mayo, en la estela de un pañuelo. Cuando estemos frente al cuento del que ya todo se sabe y se nublen los recuerdos como un nudo de la sangre. La estela de un pañuelo volverá a nacer la tarde y desde el dolor traerá una flor rescatada del fuego y mirándonos en su corazón los luceros sin que ya... ya los mira nadie. En la estela de un pañuelo volverán a ser la tarde, y desde el dolor traerán una flor rescatada del fuego. Y mirándonos en su corazón volveremos. Sonso de decir pelotudo. Lo que hicieron de nosotros. Un programa de puta madre. Mientras Ezequiel Glickman hace Air Guitar, Air Keyboard, bueno, sí. Keyboard, ¿qué es eso que está sonando ahora? Teclado, keyboard. Ah, bueno, ¿por qué vamos a hablar de...? ¿Por qué suena esto? Porque, bueno, contalo vos, vamos a, ya lo contaste, pero bueno, ahora sí. No, pusimos de fondo la música de Odisea en el Espacio 2001, una película... Para fanáticos del cine en general, para gente que le guste cualquier tipo de cine, está bien, es una película, es un poco larga, podríamos decir. Es un poco vieja, pero no importa. Para los curiosos, se los dejo ahí. ¿Por qué ponemos esta música? Porque vamos a hablar del ARSAT-1, el satélite que la semana pasada se lanzó al espacio exterior. Les podemos decir que es un satélite desarrollado por los profesionales del INVAP, este instituto que nombraba hace un rato. El INVAP está en la ciudad de Bariloche, y la idea del satélite es mejorar la prestación en nuestro país de los servicios de televisión, de internet y de telefonía. Ajá. El ARSAT-1 está equipado con una antena para televisión digital terrestre. ¿Qué quiere decir esto? Hay lugares donde, por la poca densidad poblacional que existe, no tiene sentido poner una antena de televisión digital como las que hay en nuestra zona, digamos. Si bien Moreno está justo en una especie de pozo o de sombra entre varias antenas, o sea, estaría bueno que haya justo una en Moreno. Claro. Dentro de algún tiempo seguramente sea así. Hay muchos lugares donde esto no es conveniente, no es práctico. Entonces lo que se hace es transmitir la misma televisión, pero de forma satelital. Esto es lo que permite es cubrir áreas donde no tendría sentido poner otro tipo de antena o donde sería inviable directamente. Entonces, el ARSAT-1, como les decía, está equipado justamente con una antena para televisión digital terrestre, internet y telefonía, pero telefonía sobre IP. ¿Qué es la telefonía sobre IP? Es una telefonía digital. No sé si les pasó alguna vez que lo llamen de un call center y haya como un retardo medio molesto. Te estén hablando en un idioma no extranjero, pero les diría en un mexicano. Un neutro. Sí, casi un neutro. Sí, tal cual. Un neutro dice que no es neutro. Digamos que un es un neutro mentiroso. Acento, claro, que es un acento de otro país. Bueno, a mí una vez me pasó y me llamó poderosamente la atención, era telefonía o voz IP. Que es, por ejemplo, cuando uno llama por Skype a otro, pero en vez de llamar a otro usuario de Skype, llama a un teléfono fijo. Es lo mismo. O parece un Telered, si no me equivoco, también tiene telefonía. Sí, creo que sí. Telefonía IP. Pero bueno, esto es para aclarar una de las funciones que va a cumplir el ARSAT en órbita. Cuando esté en pleno funcionamiento, lógicamente, va a aumentar esta capacidad de conectividad en nuestro país, porque, como les decía antes, hay lugares donde hay bajo o nulo nivel de conectividad hoy en día. Así que, nada, es más que importante. Como hacía un chiste hace un rato, la vida útil del satélite va a ser de más o menos 15 años. Y algo importante a comentar es que fue diseñado y ensamblado íntegramente en nuestro país, lo cual es obviamente un orgullo para los científicos que fueron parte del proyecto, porque, claro, esto no es común, digamos, solo Estados Unidos o países de Europa, Rusia, Israel, no sé, Japón, China y la India, y para de contar, solo es... Sí, Israel. Sí, Israel, ¿qué tiene? Lo nombré. No. Ah, nombraste, perdón, se me piantó. Perdón, perdón. No, claro, no, es... ¿Dónde estará Francisco, no? No, estoy, en órbita. Estoy manejando está, las... Está, estoy está en órbita, está girando. No, no, perdón, perdón, girando, se me piantó, se me piantó. No, lo que hablábamos era que son países, sí, organizaciones, como puede ser la Unión Europea, que tienen mucho poder, no solo tecnológico, sino armamentístico. Digamos, como son... Bueno, Israel fue el mejor ejemplo. Israel fue el mejor ejemplo, por eso por eso venía pensando, ¿sí? No, eso. Tal cual, tal cual. Muy buen aporte, Fran, ¿eh? Gracias. Atento, siempre muy atento. Del cañón. Atento para aportar la casi información. Bueno, che. Bien, seguimos comentando. ¿Por qué decimos que es diseñado y ensamblado íntegramente en Argentina y no que todas sus partes son argentinas? Porque esto es prácticamente imposible en cualquier país que siga viviendo en un mundo transnacionalizado como el nuestro. Es decir, pocos países del mundo... fabrican microprocesadores, si bien es probable que Argentina en unos años empiece a fabricar, porque el INTI está desarrollando una fábrica de microprocesadores. El INTI es un instituto de investigación industrial y tecnología, de tecnología aplicada a la industria en realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que se diseñe acá, hay componentes que tienen que ser importados. Vamos a poner un ejemplo muy básico. Si yo hoy día quiero hacer una potencia de audio, un amplificador de guitarra o un equipo para tirarle audio a un parlante, tengo que comprar productos importados, por más que yo lo diseñe al amplificador y yo ponga las piezas en una plaqueta que yo imprimí, que yo dibujé, que yo voy a copiar, que yo voy a agujerear y poner todos los componentes en la plaqueta. Aclaro esto porque me pasó a escuchar en medios casi de alcance nacional que se hagan comentarios al respecto, como, no, bueno, en realidad no es 100% argentino, hay cosas que acá no se consiguen, y ese tipo de frases que, digamos, no tiene ningún sentido... entrar en la discusión. Claro, no tiene ningún sentido formular eso cuando hoy en día, o sea, es imposible realizar íntegramente una computadora en nuestro país, porque, claro, es imposible fabricar un microprocesador cuando en toda América Latina no hay una fábrica de microprocesadores. Digamos, no tiene más lógica. Algo tan simple, claro. Bueno, ¿qué costo tuvo el satélite? El satélite tuvo una inversión de 270 millones de dólares, lo cual es un montón de guita, pero no es tanto pensando en, digamos, que hoy en día se está alquilando un satélite, sí, que está ocupando ese lugar. Que debe costar otra cantidad de plata más o menos similar. Sí, en general es mejor construir y habitar que alquilar durante toda la vida, ¿no? O con la plata con la que se alquila toda la vida, en general se construye y se vive en muchos más lugares que uno. Pero bueno, de todas formas, podría haber sido más barato comprarlo hecho que construirlo, porque lógicamente es la primera vez que se construye un satélite desde cero, entonces hay un conocimiento que hay que generar, hay una práctica que hay que generar, por lo tanto hay puestos de empleo calificados que se comienzan a utilizar que antes no se utilizaban. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué es importante el desarrollo argentino en este sentido? Porque primero, que científicos que antes no estaban en el país comienzan a habitar el país. Segundo, que genera un montón de pymes o de industrias pequeñas alrededor del proyecto que son dinamizadoras de la economía. Y tercero, que vuelve al primer punto, pero que es importantísimo, es la posibilidad de los propios investigadores argentinos de tener un lugar donde desarrollarse sin tener que irse a Estados Unidos, a Europa o a diferentes lugares. Si bien se van a Bariloche, que es donde está el INVAP, que es una zona, digamos, similar a cualquiera, a un lugar europeo, podríamos decir. Sí, más lindo aparte, laguito, fresco. Es hermoso, Bariloche es hermoso. Así que nos imaginamos que deben trabajar muy bien ahí. Por lo menos abrigaditos. Sí, seguramente. Bueno, para ir cerrando la cuestión del ARSAT, se está planificando que en el 2015 se va a poner en órbita el ARSAT 2 y el ARSAT 3 está agendado para el 2017. El ARSAT 2 ya está en construcción, por supuesto, y los científicos que estuvieron participando del lanzamiento del 1, lógicamente en este momento está en una instancia de descanso. No queremos imaginarnos el estrés que han sufrido antes del lanzamiento y el posterior alivio una vez que el lanzamiento fue exitoso. Y por lo menos ir a tomar algún helado a la plaza, algo de eso. Deben estar en esa situación. Sí, sí, sí. O comiendo chocolate. Qué rico. Y una cuestión que vamos a tirar como comentario nada más para no robarnos el programa con la tecnología, porque Francisco, si no, sabemos dale, que dale. Se pone violento y se golpea contra la mesa. No te mismo. Puede pegar porque tenés los lentes. Igual. No, además no me pegaría a mí, se pegaría al mismo. Yo no llego, por me choco. Se choca porque yo tengo un campo electromagnético, ¿viste? Para aportar claro. La columna. Lo que hacen los nerds, no sé ni lo que quiere decir campo ni lo que quiere decir electromagnético. Pero bueno. Bueno, vamos a tirar otra novedad más nerd todavía, que es que Google cambió el algoritmo de búsqueda. El algoritmo es lo que determina cómo busca el buscador, justamente. En favor de las grandes transnacionales productoras de contenidos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno busque una película, por ejemplo, Fran, una película que te guste mucho. Volver al futuro. Cuando uno busque Volver al futuro, por ejemplo, poniendo Volver al futuro torrent o Volver al futuro descargar, primero nos van a aparecer las opciones pagas. Esto ya lo pueden empezar a sufrir. Claro. Y después van a empezar a aparecer últimas las opciones de compartir archivos. No queremos llamarlas ilegales. Pero un compartimiento por fuera del control estricto de la ley podría ser. Muy bien, me gustó la. Claro, es abogado, ¿no? ¿Qué espera? O en formación al menos. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos si no? Que no se. No hay que quebrarla, pero si se puede doblar. Pero. Tal cual. Bueno, este cambio afecta más de lo pensado a los sitios piratas, entre comillas. Ya Google intentó hacer un montón de cambios en este sentido, muchas veces presionado por las grandes empresas y sobre todo por la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos, que es la que más persigue a este tipo de sitios, y lógicamente Hollywood. Comentamos nada más muy por encima, si alguno vio Breaking Bad, una serie más que interesante, más que importante. Si uno lo busca, pone Breaking Bad Torrent o algún tipo de opción de descarga, antes nos mandaba a ciertos sitios donde se podía descargar, ahora directamente no están en la búsqueda. Así, ajá. Lisa y llanamente. Esto que hizo obviamente es bajar el tráfico de esos lugares. El tráfico es la cantidad de visitas que reciben. Bajarlo un montón. Un montón, claro. Es en general la mitad del tráfico que venía de los buscadores de esos sitios cayó, ya no existe. ¿Qué genera esto? Bueno, que obviamente que haya menos visitas a sitios piratas. Pero también los dueños de algunos de estos sitios dicen, bueno, la verdad es que mejor, porque los usuarios de nuestro sitio no nos suelen buscar por Google. Por lo tanto, esto va a afianzar su búsqueda dentro de nuestro propio sistema. Claro, se volverían más leales, más seguidores. Exactamente. Que es lo que, bueno, nos pasa a muchos de los que consumimos este tipo de cultura, herramientas. Sí, porque piratería en realidad me parece que es comprar un DVD en la calle, en todo caso. Sí. Porque estoy pagando por eso. Yo lo único que sé de pirata es que agua y barco. Sí, claro. No, a mí no me pida Belgrano, ponele. Con lo sumo. Hasta ahí. Ya está ahí. Algunas zonas aledañas acá. Deja la lapicera a un costado. A mí, no. No sé si a Camilo, que es el. No, me conmueve. Lo de los lentes, verdaderamente, para esta sección me conmueve. Ah, sí, sí. No, estoy conmovido. Claro, la gente no está atenta. Claro. No nos está observando, pero yo me pongo unos lentes especialmente para esta sección. Sí. El resto del programa no. Te metes en el. Sos como Clark Kent. Claro. Sí, no lo reconocemos. Él ve bárbaro sin los lentes, sí, pero para la sección. Sí, necesita. De hecho, creo que no tienen vidrio los lentes. Pero bueno. Tienen unas manchitas. Ahí un poquito. Algo más o menos. Si quieren, ahora me pongo los otros. Bueno, te agradecemos, Ezequiel, por tu disertación. No, te invitamos a quedarte. Más que trajiste galletitas. Trajo, ¿sí? Una marca. Suena las galletitas. Suena bien. Yo en general me cuido de que las cosas suenen bien. Te agradecemos mucho tu participación y te invitamos a quedarte, a que sigas aportando todos tus saberes, no solo tecnológicos, sino de la cultura general. Bueno, para ¿sí? hacerle. Yo sé por qué hago tanta. Me cambio de lentes. No sé por qué hago tanta laraca si sabemos que te vas a quedar y que no se va a ir ni aunque lo echemos. Claro, así que nosotros nos vamos a ir y se va a quedar acá adentro. El público se renueva, chicos. Ayer, 23 de octubre, fue el cumpleaños de Charly García, por si no se enteraron. Se dice de él que es uno de los padres del rock nacional, que posee un oído absoluto, que se formó desde muy pequeño en el piano y que integró una de las bandas más recordadas del rock argentino, como puede ser Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros, Serú Girán y obviamente Charly en sus proyectos, en sus infinitos proyectos solistas y dúos. Pero lo que nosotros queremos decirles es que Charly es sencillamente indescriptible y que las historias de vida de varias generaciones en nuestro país están atravesadas hermosamente por sus canciones que no tienen fecha de caducidad. Charly, adolescente, con Nito en Sui Generis, a los 23 años, cuando creció y compuso pequeñas anécdotas sobre las instituciones, o en los años 80, cuando muchos decían que no se podía hablar y nace de Serú Girán, con su canción Alicia, canción de Alicia en el país, tres puntos, y quedaba ahí. Los dejamos escuchando una de las mejores canciones, podríamos decir, de Serú, aunque vamos a ser un poco injustos con el resto y con toda la discografía de Charly García. Otro milagro. años del fútbol mundial. Y es el total de para los siempre para Maradona. ¡Genio! ¡Ta! Que hicieron de nosotros, con la pelota siempre en pie. Seguimos en lo que hicieron de nosotros. Si se quieren comunicar con nosotros, ¿sí? Lo pueden hacer. Con lo que hicieron de nosotros. Con lo que hicieron de nosotros, pero si quieren, de manera personalizada, no sé, quieren escuchar la voz seductora de Ezequiel, la voz apasionada de Camilo, mi voz, lo pueden hacer al 15 50 42 25 70. Les repito, 15 50 42 25 70, el prefijo es 011, ¿sí? Y si no, también por las redes sociales para aquellos que nos quieran seguir u hacerse amigos. No sé por qué dije u. Perdón, estaba muy concentrado. Sí, está hueveando Ezequiel, ¿sí? Muy concentrado acá, mirando qué es lo próximo que iba a hacer. Si quieren comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, pueden hacerlo buscándonos en Facebook como Lo que hicieron de nosotros o en Twitter como LQHDN. Suena la cortina de Divididos mientras está jugando Colón contra el Dosivi. Gana el Sabalero 2-0 por otra fecha más del torneo nacional. Le vamos a estar contando, hablando de del torneo de ascenso, que aquí cerquita tenemos dos equipos de la zona de Rodríguez, del cual Camilo es oriundo. Los mismos son Alem y Atlas, y a ambos les fue bastante bien, Camilo, en la fecha que jugaron. ¿Va a aportar a la columna de deportes? Ah, pues tiene menos deporte si es Inso cuando está haciendo deporte. No, pregunto que tal vez sea un periodista imparcial respecto a... Yo te digo, para que se den una idea, Camilo no solo es estudiante de abogacía, sino que está vestido con pantalón corto y camisa. O sea, fuerte. Ya... Tengo una facha infernal. Así que partiendo de esa base, no tiene ningún tipo de autoridad moral para hablar de... Pero así todo me defiendo en la vida deportiva. Sí, digamos, como buen abogado. Como buen abogado me defiendo en la vida deportiva. A través de la labia, uno, me imagino que habrás realizado algún tipo de denuncia aquel que te lesionó. Sí, pero no la puedo hacer pública todavía. Está en secreto sumario. Está en secreto sumario. Está bien, me parece además es complicado. RT, ¿viste? Además es complicado hacer una denuncia a un escalón, digamos. No. Ojalá haya sido un escalón. No, un Neguince durante un partido. Salió del área y murió ahí. Claro. Fue los mejores 7 minutos que he jugado a la pelota en mi vida. Y bueno. Uno diría, juelo, como siempre es el chiste, vos te caíste, ¿no? De la cama, te caíste, pero, digamos. Claro, no, una pelota que me golpea el pie y bueno, una lesión que. Yo también. No tenía que decir si fue peor. Claro, fue así, la verdad. ¿Tanto odio te tiene la pelota? Sí, tiene como una cosa. Créeme, no quiero dramatizar, dijo el Diego, créeme que me cortaron las piernas. Bueno, después de esta frase, vamos a contarles un poquito acerca de cómo les fue a los clubes de Rodríguez. Les comento que Atlas pudo ganar, sí, le ganó de visitante a Argentino Rosario por 2-0 y alcanzó la punta del torneo de la primera E, de la zona en la cual está. Los goles lo hicieron Hernán González e Iván Blanco, sí, para el equipo de Retamar. Y Alem, el club del cual Camilo es hincha, luego de varios partidos sin poder ganar, pudo, sí, le ganó 5-1 a Puerto Nuevo, sí, en Pilar. De manera que quedaron en la primera división D. Alem está en la zona A, tercero, detrás de Sportivo Barracas y Cañuelas. Pero ¿qué pasa? Tiene la misma cantidad de puntos, sí, o sea, tanto Alem como Cañuelas y Sportivo Barracas están primeros con 23 puntos, pero Alem tiene menor cantidad de goles, menor diferencia de goles. Y para colmo, Perdón, pero tiene un partido menos por el Sportivo Barracas, así que puede tener la chance de quedar primero cuando vuelvan, digamos, cuando se equilibren. No sé equilibrie. Si también, bueno, muy difícil la cantidad de partidos. Por la zona B, Atlas está también primero, alcanzó la cima junto a San Martín de Bursaco y también tiene un partido menos, por lo tanto con 30 puntos y si llegan al próximo partido podría quedar primero absolutamente solo. Por otra parte, finalizó el torneo de reubicación para el grupo 1, del cual Mariano Moreno ya se había consagrado campeón. Podríamos decir que fue un torneo perfecto. Sí, fue brillante, digamos, digamos las cosas como son. Como siempre decimos, Mariano Moreno ganó gracias a nosotros, que venimos cubriéndolo, contando cada vez sí, cómo verdad, les iba no yendo. Hay que faltar a la verdad. Así que bueno, parte del premio debería ir para nosotros. Lo cierto es que cerró el torneo el sábado pasado. Mariano Moreno le ganó como local 42-19 a Banco Nación, ¿sí? Y bueno, de esa manera finalizó el torneo quedando primero con 59 puntos por delante de Buenos Aires, que tenía 47, San Albano con 42, Los Tilos 42 también, y Los Olivos, Tilos. Sí, Los Tilos de La Plata, y Olivos con 39. Bueno, mucha diferencia, mucha diferencia de puntos respecto al primero. ¿Vieron cuando dijo se cortó solo? Bueno, sí. así fue toda la temporada de Mariano Moreno, tanto en el grupo 2 como en el torneo de reubicación para el grupo 1. Sí, la verdad, un egoísta que no contribuye al el torneo que viene lo va a estar jugando contra los grandes de la urba, como pueden ser Cuba, Hindú, que van a estar jugando la final mañana, SIC, CASI, duros partidos. La Plata. Así que felicitaciones a Mariano Moreno, que pone al oeste un representante del rugby, un representante del oeste en el rugby de mayor importancia, ¿sí? En la categoría más importante del rugby, por lo menos de Buenos Aires, ¿sí? Del mundo mundial de Buenos Aires. Del mundo mundial de Buenos Aires, así que felicitaciones para ellos. ¿Fuiste a la cancha? No, Alen tiene suspendida la participación del público hasta nuevo aviso. ¿Y tu otro colores o no vas más desde los resultados? Nosotros siempre hemos ido y seguiremos yendo a alentar al único equipo de la República Argentina que no conoce otra categoría. Bien, perfecto. Digamos, conoce, en realidad conoce, pero le ascendieron por decreto, digamos las cosas como son. Arsenal sí conoce. Descendió de la B a la C en una época. No tiene descensos, pero sí. Sí, descendió, sí conoce, descendió claro. De la B a la C. Descendió claro, de la B a la C en una época, un año o dos, y después volvió y ahí ya. No paró más. No paró más. Igual te digo que ahora que se fue Grondona, no sé. ¿Se pincha un poco, vos decís? Sí, además está jugando mal Arsenal. Sí, no viene bien. Su cancha es muy chica. No viene bien, pero bueno. No sé qué tiene que ver, pero... Malicia. Juegan 11 contra 11, digamos. No, te comento porque yo sí estuve yendo a la cancha y me encontré con que hay... Últimamente hay mucho vallado policial allí en la cancha de River, porque hay una interna de la barra en donde se está disputando... La conducción, si se quiere, de los paravalanchas de la Enrique Omar Sibori, lo que sería hoy en día la oficial, contra la banda del oeste, que hoy por hoy está intentando ocupar lo que sería la Centenario Alta, ¿sí? Van varias veces que durante el partido se arma una especie de, vieron cómo se arman esos huecos, ¿sí? Un par de ouijas empiezan a abrir para que puedan meterse la barra. Otros grandotes. Y lo loco es que no hacen esos huecos y no entra la barra, ¿sí? Porque la policía no les permite entrar, porque muchos tienen derecho a admisión, otros no tienen carnet para entrar. Bueno, todo esto lo digo porque últimamente me estoy empezando a ver, hace ya varios años, pero no sé, ahora me surgió un poco más, todo este tema de... Sí, no es casualidad que las barras empiecen a pugnar y a tener internas entre ellas cuando se está decidiendo la conducción de la Asociación de Fútbol Argentino. Claro, sí, tal cual. Y lo que me está empezando a dar la sensación, no me da la sensación, sino que me parece que es una certeza ya definitiva, es que ya no hay tantas peleas entre equipos, digamos, barras contra barras de un equipo contra barras de otro, sino que decididamente hay peleas internas, sucede en todas las los clubes, digamos. Sí, no sé si algo... debe haber algún club que todavía no tenga dos facciones. Bueno, acá cerquita en Merlo se agarraron a tiros dos hermanos, sí, que pelean por la conducción de Deportivo Merlo. Tuvo que salir la madre en el medio, como si fuese el Far West, en el medio a frenarlos, sí. Bueno, nada, me está empezando a surgir esta duda y lo digo porque el otro día, estando en la cancha, me pasó que yo en una época no tenía mucha, no digo que ahora la tenga, pero no tenía tanta noción de lo que significaba la barra brava. Y me pasaba que yo entraba a la barra y cantaba y lo filmaba y festejaba sus cantos de a ver quién es más guapo, qué sé yo. Y últimamente me está empezando a dar broncaque gente, si se quiere, el hincha común, entre comillas, como se le llama, avale a partir de los cantos, del acompañamiento. A ver, uno puede cantar por su equipo, pero cuando empieza a cantar cuestiones, venía a buscar, qué sé yo. Sí, la vida y la muerte del contrario. Sí, la vida y la muerte, sí, tal cual. Cuando vos, no lo, bueno, qué sé yo, me molesta también mucho que esto, que se lo filme cuando entra, que es una sí, postura medio cómoda la mía, ¿sí? Pero no, pero hay en general como esa mezcla entre lo que es el juego del colorido de la tribuna, sí, y lo popular del fútbol y la tradición. Sí, que del no fútbol se termina de diferenciar, digamos, claro. Uno tiene que aprender a poder diferenciar eso. Que es cierto que, digamos, es cierto que hay un grupo que conduce la fiesta, si se quiere, que se llama, sí, no sé si está bien dicho, pero que más allá de eso, los tipos son delincuentes, son mafiosos, son tipos que manejan el choreo, la falopa, sí, dentro de la cancha. Porciones de dinero infernales, pases de jugadores. Pases de jugadores, trapitos, sí, bueno. Y, bueno, nada, me surgía esto porque ayer vi banderas de... Sí, ayer lamentablemente lo que se puede considerar la barra brava de Boca oficial en este momento y con todos sus jefes absueltos por la justicia federal, mostraron en Paraguay, recordemos que acá en Argentina está prohibido que una hinchada muestre banderas, sí, de otro club, en Paraguay, en la hermana República de Paraguay, la barra brava del Club Atlético Boca Juniors, del cual soy hincha, mostró en el casi llegando al entretiempo del partido dos banderas de River, de nuestro clásico rival, en una actitud muy para la tribuna, sí, donde fue filmado por la agencia de noticias Fox Sports, fue eso replicado, claro, como algo cuasi festivo, cuasi... Sí, provocador además, gracioso, sí, sin ningún tipo de dejo de que probablemente esa bandera le pertenezcan a alguien, con lo cual estaríamos hablando de cuando uno le pone sentimiento a su bandera, que la lleva a muchos lugares, sea del equipo que sea, la verdad que la tenga otra hinchada no debe resultar para nada gracioso. Sí, y lo que, volviendo al otro, lo que todo de ese despliegue fue que personas, digamos, hincha común o no, festejen eso como si fuese una victoria de un ejército sobre otro, de una cuestión de identidad propia. Boca le ganó a River, mirá cómo te zarpamos la bandera cuando... digamos, yo no lo digo porque sea de River, me molestó específicamente la actitud así. No, así. Y sobre todo porque no corresponde, porque no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con el fútbol. Boca era un partido que hasta ese momento lo perdía y estaba quedando afuera de una copa internacional. Sí, contra un ignoto equipo. Contra un ignoto equipo desconocido y a mi gusto con un poco juego, sí, claro. Y la barra brava tenía en su mente, mientras uno sufría y se enojaba y esperaba a ver qué pasaba y tenía fe y esperanza, como la barra brava estaba ocupado en otros temas, como generalmente sucede, nunca le preocupa del todo qué tan bien juega un equipo, claro, nunca sino, discute, sí, por fútbol, sino qué terminó de hacer la otra barra y qué negocio tenemos, bueno, nosotros. Esto trae a colación el tema que vamos a escuchar a continuación, que lo escuché hace un tiempito y me gustó, me pareció bastante pertinente, que es un tema de Agarrate Catalina junto con No Te Va a Gustar. Se lo dedicamos a Robert y a Fede, que nos están escuchando. Excelente. Y escribiendo mensajes todo el tiempo. Así que escuchamos La Violencia de Agarrate Catalina. Mientras los de River y los de Boca nos damos un abrazo. Obviamente. Oh. Junto con No Te Va a Gustar. Soy una banda descontrolada. basurero que este sistema dejó al costado. Las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Que nadie puso y que todos usan. En la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de miseadora. Y un alma que supura veneno de otra generación. Ahí estamos al aire. ¿Tenés listo los...? Yo tengo todo listo acá. Bueno, a ver, porque queríamos pasar las noticias que van a estar sucediendo en el marco del 150 aniversario de nuestra municipalidad, de nuestro partido de Moreno, y que está organizando la municipalidad de aquí de Moreno. Sí, hay diversos, un montonazo de cuestiones. Mañana, desde las 9 de la mañana, si no me equivoco, ahora me fijo bien, en el Museo Amancio Alcorta se va a estar realizando el acto formal por los 150 años. Sí. 9 menos cuarto, sí. ¿9 menos cuarto? Sí, 9. Exacto. Levantás a las 8, tomás unos mates. A las 9. O 9 menos cuarto nos encontramos ahí con un termo. ¿Cómo? Claro, digamos, se convoca esa hora a las 9. Galletita. Arranca. Está bien, bueno, entonces a las 9 menos cuarto en el Museo Municipal Amancio Alcorta se va a estar haciendo el acto homenaje por los 150 años del partido de Moreno, ¿no? Ya trae sus barbas Mariano, don Mariano Moreno. Podríamos decir que salió del agua y fundó este partido, ¿no? Algo así, sí, se secó las patas en todo caso. Sí, sí, está. Y después fundó el partido. A través del río Reconquista, claro. Pues llegó. Después a la tarde va a haber un acto por la inauguración de la nueva Avenida Victorica, que ya está ahí bastante reluciente y hermosa. Y después de, ¿no?, un tiempo importante de grandes remodelaciones e instalación de, bueno, luces y semáforos, ¿no? Claramente. Súper necesarias. Sí, estuvo un tiempo sin eso y la verdad que fue bastante peligroso. Y a la noche va a estar tocando León Gieco en la Plaza Buján a las 9 de la noche, pero durante todo el día, desde las 11 de la mañana, también ahí en la plaza, va a estar tocando bandas locales. Así que los invitamos a que se acerquen y disfruten de las bandas de nuestro municipio, que la verdad tienen un nivel y una calidad importantísima. Si no me estoy olvidando de nada, paso a las actividades del domingo. Déjamelo ahí. Te lo dejo ahí. Vamos una suspenso. Tanda Dale, cortita y cuando volvemos vamos a estar pasando de nuevo las actividades que se van a estar realizando. Nosotros estamos en lo que hicieron de nosotros, nos queda una hora de programa. Quédate ahí, no te desenchufes de la 106.5. Conocete en Radio Popular. Le ofrecemos amplios planes para promocionar sus productos, marca, empresa o servicios profesionales. Descubra todo su potencial. Nuestros oyentes lo están esperando. Contáctese 011-15-609-79-249. Anuncie con la radio que más planes le ofrece. Aumente sus ventas. Aumente sus clientes. Agéndelo. 011-15-609-79-249. FM Popular. La radio de la gente. FM Popular. Inicio de espacio publicitario. el municipio de Moreno te invita al 11º Encuentro de las Provincias y su Cultura, sábado 25 y domingo 26 de octubre en la Plaza Buján, Ruta Provincial 7, kilómetro 35500, Paso del Rey. Feria de artesanos y emprendedores. Patio de comidas típicas. Música, danzas, muestra fotográfica y murales del cuento Mariano de Moreno. 11º Encuentro de las Provincias y su Cultura. Sábado 25, desde las 14. Bandas locales y el cierre con León Gieco. Domingo 26, desde las 11, con artistas locales. 11º Encuentro de las Provincias y su Cultura, en la Plaza Buján, Ruta Provincial 7, kilómetro 35500, Paso del Rey. Moreno, 150 años. 1864-2014. Recuperemos el pasado. Compartamos el presente. Construyamos el futuro. Municipio. Vinoteca Moschini, Beván de Palas, bebidas nacionales e importadas, accesorios, regalos y algo más. La propuesta diferente en calidad y servicio. Moschini, Beván de Palas, Doctor Vera 126, Moreno, teléfono 0237-4639-300. Visita nuestra página web www.moschini.com. ¿Practicas hockey, boxeo, fútbol, artes marciales, danza, natación? Todo lo que te hace falta lo tenemos al mejor precio. En Deportes del Cañón. En Deportes del Cañón. Hipólito Yrigoyen y del Cañón. Barrio Aurora. Frente a la estación de servicio. Deportes del Cañón. Calzado y artículos deportivos. El mejor precio con la mejor atención. Llámanos al teléfono 0237-466-2041. Atención, señor kiosquero, supermercadistas, comerciantes. Llegó a Moreno el supermercado de la golosina. Bartolomé Mitre 553, pegado a la Casa del Audio, donde podrás realizar tus compras para el cumple, la semana, negocio, ventas por mayor y menor, con precios inmejorables en el oeste. Golosinas, cigarrillos, perfumería y almacén. Directo de fábrica. Estacionamiento exclusivo para clientes por calle Merlo 540. El supermercado de la golosina. Mitre 553 Moreno. El lugar de los grandes negocios. Servicios de DJ Tauro. Sonido e iluminación profesional para cumpleaños, casamientos, bautismos y eventos sociales de todo tipo. Servicios de DJ Tauro. Pantallas gigantes, máquinas de humo, burbujas, mierda de espuma, show láser. Consultamos por ambientación especial de salones. Servicio de DJ Tauro. Teléfono 11-60-97-81-98. ID 612 asterisco 3707. Sonido Tauro. Financiamos el 100% de tu evento sin interés. Carnicería San Ramón, desde 1967, trabaja para ofrecerles los mejores precios en mercadería de primera calidad. Precios especiales a parrillas y comedores. Aceptamos todas las tarjetas. Carnicería San Ramón, Marco de Bueno, 305, esquina Camini, La Perlita. Teléfono 037-468-9165. Carnicería San Ramón, increíbles ofertas todo el año. FM Popular. Fin de espacio publicitario. Seguimos en lo que hicieron de nosotros. Arranca la segunda hora a las 20.01. Hace un lindo calorcito, ya 25 grados. Nosotros no nos damos cuenta porque estamos con aire acondicionado. Estamos bastante cómodo. Hasta ahora la voz no me jugó en contra. Recordemos que aquí la que tiene problemas, tiene una enemistad declarada con el aire acondicionado, es Ludmila. A la cual, el otro día comentaron, ¿no? Como que ella tuvo un encontronazo. Sí, sí, se agarraron, Le patean, cobró, digamos. Sí, claro. Digamos la cosa como la patean los aire acondicionados. Sí. Vos no podés hablar. Sobre cuestiones físicas. Upa. No podés hablar. Mi pata lo dice todo. Ustedes tendrían que ver cómo está en este momento Camilo. Está tirado, no sé qué espera. Y una bolsita de hielo me vendría bárbaro. Sí, ¿no? Un diclofenac. Un moto en la mano. Sí, tal cual. Bueno, tiene micrófono en la mano, está casi está lo mejor ahí. Que sé hacer, está así con la pata con una elegancia está sosteniendo. Bueno, nada, indescriptible. Sí, indescriptible. Comentamos esto, decíamos de Ludmila que la extrañamos un montón, le mandamos un beso si nos llega a estar escuchando y si no, hacemos llegar el saludo a su familia, ¿sí? Que bueno, que después se lo traslade. Se lo haga extensivo. Se lo haga extensivo, muchas gracias. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 011 15 50 42 25 70. Les repito, 011 15 50 42 25 70. Sí, allí nos pueden mandar WhatsApp, mensajito de texto, llamarlo, lo que ustedes quieran. Si quieren contactarse con nosotros por medio de las redes sociales, como ya hemos dicho, pueden hacerlo a través de Facebook, buscándonos como Lo que hicieron de nosotros, o en Twitter, @LQHDN. Vamos a tener un bloque bastante, que se va a dedicar bastante a todo lo que tiene que ver con materia de derecho, aprovechando que tenemos aquí a Camilo. Y que no voy a ir muy lejos tampoco. No, tal cual, o sea, si Camilo se niega, mucho no puede hacer, así que ni siquiera lo tenemos esposado, hablando justamente de derecho penal, porque lo tenemos inmovilizado. Ahora vamos a estar contando un poquitito, les recomendamos que se queden, porque es muy interesante lo que vamos a estar charlando, vamos a aclarar un poco las dudas que puedan ya surgir con respecto al nuevo Código Procesal Penal, ¿sí? Vamos a estar contando también un poco acerca de lo que sucedió, cómo sigue el caso de Luciano Arruga, que fue encontrado la semana pasada muerto. En realidad, a ver, fue encontrado el cuerpo de Luciano, como NN, había sido enterrado en Chacarita. Bueno, después de 5 años de búsqueda, finalmente se lo encontró. Y por lo que dicen las investigaciones, estaba muerto 3 horas después de haber abandonado el destacamento policial. Lo cual, bueno, eso abre un mar de dudas que en este momento se están investigando. Vamos a ver si se pueden disipar. Sí, también vamos a estar entrevistando a Juan Manterola, que es presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional General Sarmiento, porque la semana que viene se va a estar llevando adelante las elecciones para elegir el cuerpo directivo, la dirección de la presidencia, ¿sí?, del Centro de Estudiantes de allí de la universidad. Así que nos va a estar contando un poco acerca de eso, ¿sí? Y bueno, y tenemos bastantes cosas más. Que bueno, ya la vamos a estar contando. Les recordamos que si quieren volver a escuchar el programa, o si no lo van a poder escuchar y quieren hacérselo escuchar a algún amigo, además de subirlo a las redes sociales como lo solemos hacer todos los fines de semana, lo pueden escuchar los lunes, ¿sí? Va a haber 2 repeticiones. La primera es de 12 a 14 por Radio Atilra 96.1. Y la segunda de 17 a 19 por Radio La Chicharra FM 88.9. ¿Sí? Así que si nos quieren escuchar por allí, ya saben, tienen las redes sociales, tienen FM La Chicharra, Radio Atilra en Rodríguez, que tiene muy buen alcance. Así que una linda radio. Como la radio, como FM Popular en la que estamos, ¿sí? Así que bueno, nada, ya saben. Nosotros estamos en Lo que hicieron nosotros. Agradecemos a Fabián, el operador, por estar dándonos una mano enorme en la operación técnica. Y continuamos de esta manera el segundo bloque.

y con esta cumbia de fondo seguimos comentando las actividades por los 150 años del distrito de Moreno. Este domingo 26 de octubre se va a realizar alrededor del centro de nuestra querida ciudad la primer maratón a realizarse en nuestro partido. Digo, lo destaco lo de la primer maratón porque es algo que nunca, pero nunca se hizo acá y es una iniciativa más que interesante. ¿Cuánto sale? ¿Cómo cuánto sale? ¿Cuántos dólares ¿cuánto? Tengo que pagar? Es gratuita. ¿Cómo que es gratuita? Es gratuita y pero es competitiva. No podemos promocionar mucho la carrera de 10K, la de 10 kilómetros, porque ya no hay cupos. Ajá. Y ya no hay cubos porque tiene una cantidad limitada de participantes porque se entregan chips, claro, kits deportivos, etcétera. ¿Para qué son los chips? Imagínense. Chips, a mí me gustan jamón y queso, sí, los que tostadito. Vienen, sí, con bajar algo para tomar. Algo. Sí. No. ¿No? No precisamente. Los chips tienen que ver con el la localización de cada uno de los participantes. Perdón, saludamos a la gente que saludamos pasa por la, gente que... por la no? ventana. Sí, sí. Sí. Seguimos. Fabián nos saludó, ¿no? No, Fabián nos saludó. Ahora sí. Bueno, ¿por qué insistimos con lo de los chips? Porque con el número de los participantes en la maratón de 10 kilómetros que se hace alrededor del centro de Moreno, estos chips van a tomar los tiempos y van a tomar la localización, cosa de que no se vayan del recorrido de la carrera, exactamente. Y lógicamente, un tiempo después de que termine la carrera, van a estar los resultados con la consecuente premiación, como en cualquier competencia deportiva de primer nivel. Las carreras de 3 y 1 kilómetros están destinadas, ahí sí, a todo público, a niños, adultos, personas mayores, personas con discapacidad, público en general. Y el horario de largada de las 3 carreras es a las 9 de la mañana. O sea, no hay que ser un profesional comprometido con el deporte y entrenado para ir a participar. Y en la de 1 kilómetro, te digo que podés caminar, es claro, 1 kilómetro. Es 1 kilómetro, sí. Tal cual, o sea... Podrías hacer la voz, Cami. Es de integración. Sí. Vamos a ver actual. Si termino para el otro. ¿Sabes qué me parece? Estoy empezando. Me estaba agarrando la garganta, ¿eh? Estoy, ataca. Es el lugar de Ludmila. Sí. Puede ser eso. Comentamos esta iniciativa. Perdonen, tuve una laguna importante. Esto de saludar por la ventana es complejo. Es complicado atender sí. a dos cuestiones al mismo tiempo. Comentamos que a las 9 empieza la carrera, por lo tanto, si uno quiere ir. Lo conveniente sería ir tipo 8, informarse. Elongar un poquito. Elongar, calentar ahí, tomar agua, ¿no? Porque va a ser más o menos 31 grados el domingo, va a estar sí, lindo. Sí, mucho calor. Y además va a haber, digo, mejor ir temprano porque va a haber remera, va a haber una fruta, va a haber un cereal, va a haber diferentes cosas que acompañan, ¿no? Lo que es una maratón. Y que si uno llega tarde o sobre la hora, probablemente ya no consiga remeras o toda la parafernalia. Si va a conseguir agua, va a conseguir los elementos básicos, eso seguro. Así que, ya saben, hay cupos disponibles en las carreras de 1 kilómetro y de 3 kilómetros, ya no en la de 10. En la de 10, en realidad, hace un tiempo que no había, después se habilitaron más cupos para que pueda haber más gente participando. Se prevé una asistencia más que importante. Y tengamos en cuenta que esto es, se sale desde la plaza, y el lugar de llegada también, es en la Plaza Buján. Así que bien, les pedimos a los transeúntes, a los... Y a los automovilistas en general. A los automovilistas sobre todo, que tengan consideración, porque no dura mucho la carrera, en general estas carreras son bastante rápidas. Y nada, sepan entender que es algo que se hace una vez, se hace por primera vez encima. 150 años no se cumplen todos los días. Tal cual, y además es algo que posiciona al distrito en la agenda de actividades deportivas de sí. mucha relevancia. Del círculo de corredores, por ejemplo. Tal cual, que es algo importantísimo para nuestro municipio y también como actividad comercial, ¿no? Digo, un montón de gente que de golpe se junta a hacer una actividad deportiva, física... lúdica y hasta festiva y genera también ganancias, si querés, para los comerciantes, para todo la economía que hay alrededor. Una iniciativa muy aplaudible. Exactamente, también durante todo el día va a estar la feria, yo le digo de las colectividades, no sé si es lo correcto llamarlo así, perdonen si me equivoco, es la feria de las provincias, ahí está, que va a estar el sábado desde las 14 horas también en la Plaza Buján, que es cuando cierra León Gieco, y el domingo va a continuar después de la carrera, justamente también desde las 14 horas, ahí en la Plaza Wuhan. Infernal. Estaba tratando de ubicar cuánto sale una carrera en general. Vos sos más, claro, es el columnista de deportes. Él tiene la casi información sobre... No, pero no, bueno. Es un hombre casi deportista, ahora, casi informado. Como para que tengan una idea del costo que tiene... Suelen ser aranceladas, sí. Casi sí, son... que podrían tener la idea de que son caras. Sí, no, eso sí, olvídate. Olvídate, pero ahora... bueno, ahora... Hoy estaba charlando con organizadores de la carrera y me decían que los primeros corredores suelen llegar 2 horas antes. O sea que tipo 7 va a empezar a ver atletas en la plaza. Movimiento. Estirando, tomando uno. Por ejemplo, hay una que se va a correr en noviembre que anticipadamente sale $150 la entrada. El derecho a correr. Claro. ¿Sí? Claro. Sí, y eso no te garantiza ninguna posición, nada. No, bueno. Ah. A menos que salgas... Claro, salgas un rato antes o en otro lugar, bueno, no sé. Sí, y salga media hora antes del horario de largada, por ejemplo. Claro, igual yo no sé si... Sí, ni siquiera. Aún así, no sé. Aún así. Bueno, cerrando con esto y arrancando con algo igual de serio, pero en otro tono, ¿sí? Estamos acá con Camilo, que nos viene a contar, además de pasar un grato momento, sobre... Vengo con las novedades. Novedades en materia judicial. Si quiere. Hago como una especie de columna judicial trashumante. Sos nuestra Romina Mangel. Claro. De acá, de la zona oeste. Así que bueno, no, tenemos novedades importantes que tienen que ver con algo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con estos movimientos respecto de la justicia. Tanto justicia nacional como justicias provinciales, hay mucha movida y todo el tiempo se habla de o la independencia judicial o esto, lo otro, sí, respecto a la justicia. Lo que tuvimos ahora como plato fuerte del momento, después de la gran aprobación del Código Civil y Comercial, la unificación que se aprobó, que hemos visto en estos días, es una nueva iniciativa por parte del Poder Ejecutivo de la Nación en enviar al Congreso, como así lo establece la Constitución, un proyecto de ley respecto de que permita modificar el Código Procesal Penal de la Nación. ¿Qué es eso? Eso es... A ver, porque muchas veces se habla de estos temas como si todo el mundo supiera. A ver, una cosa es el Código Penal, donde dice qué es delito y qué no es delito, y qué pena van a tener esos delitos. Es decir, si alguien roba un banco, bueno, ¿cuántos años se le da? Pero ¿cuántos años tiene para cumplir o de qué forma va a cumplir? El Código Procesal lo que hace justamente es... el procedimiento por el posterior al Código Penal, si quiere. Si se quiere, vendría a ser como la el código es como leer el libro de el guión del cine. Ajá. Podríamos decir, el Código Penal ve la película total. Está bien. Pero el guión del cine va diciendo cómo se van armando esas películas. Bueno, perfecto, que hay que llevar la cámara a tal lado, la cámara a tal otro. Clarísimo. Eso sería el Código Procesal respecto del Código Penal. ¿Qué tenemos? Que hay que hacer un poco de historia. No, las provincias, tal vez a alguno le resulte curioso este dato, más allá de que es algo muy común, las provincias son anteriores al país, sí, anteriores a la nación. Con lo cual hay un montón de materias que, por ejemplo, en materia penal, no le delegaron a la nación todos los poderes. Claro, digamos, provincias en el sentido no solo político, en términos políticos de Estado, sino en materia jurídica específica, ¿sí? Claro. Cada uno se regía por su propio orden jurídico. Claro, tal cual. Entonces, en esa idea es que las provincias tiene cada una de ellas un Código Procesal Penal. Este tiene la particularidad de ser el Código Procesal Penal de la Nación. Muy importante respecto de que es el que regula materia federal y materia de delitos complejos, para más o menos dar una idea, y muy importante sobre todo porque resuenan los grandes casos y en los casos donde la prensa hace mucho hincapié respecto de los delitos que salen en la tele, no todos los delitos. Entonces, lo que tenemos acá es un pedido de la Presidenta de la Nación para que el Congreso de la Nación trate una modificatoria a este código. ¿Qué es este código? ¿Qué es el código que tenemos actualmente en materia de procesal penal? Tenemos un código de los que se conoce como un código. Se puede ser en materia de o inquisitorio, refiere a alguien acusando a otro. Sí. Que es el sistema que tenemos actual. El juez se comete un delito, ¿no? Va la señora caminando por su casa, tranquilamente, sale a la vereda con su celular en la mano, muy distraída la señora, y de repente corre y es atrapado por la policía. La policía eleva a la justicia ese informe, diciendo lo que sucedió, dejando a esta persona detenida, pero el juez federal puede decirle al fiscal, quien es el encargado por nuestra constitución reformada en el año 1994, decirle al fiscal, mire, usted no va a... Lo cual es un problema porque si alguien escucha atentamente lo que digo, dice, bueno, pero el juez no es el que juzga. Claro. Porque en todas las películas, suerte de esta persona, que no es cualquier suerte, es la libertad de deambular. Es la libertad de ir al mercado a comprar algo. ¿Quién dice si no es lo que no tuviste vos durante esta semana? Durante esta semana, claro, a raíz de mi esguince. Pero también yo, habiendo estado esguinzado, podía votar. Igual tampoco podría decidir, por ejemplo, a la persona que manda a modificar el código que a mí me afecta. Entonces, este sistema acusatorio con el penal de la nación en este momento, que en realidad es un sistema mixto, porque el código dice, si el juez quisiera intervenir, pudiera intervenir, puede abocarse a tratar el tema. Entonces eso le da un poder y una potestad a los jueces bastante grande. Ajá. Lo que se propone, y la idea, por lo menos cerrado, porque recién está propuesto... Sí, acaba de entrar al Senado. Acaba de entrar al Senado, tiene que tratarse en Senado, tiene que tratarse en diputados... Recién ahí el ejecutivo parcial o totalmente. Ajá. Y a partir de ahí publicarlo, con lo cual uno no puede en general adelantarse a los resultados de las propuestas del ejecutivo. Como para tener más o menos en claro, al Congreso eso pasa por dos cámaras, de los cuales sufre dos revisiones, digamos, tanto de Senado, en senadores como en diputados, y se termina promulgando una ley que sale desde el ejecutivo, sino que puede contar con las modificaciones que desde las comisiones, tanto en diputados como en senadores, se puedan llegar a promulgar. Esa ley que sale del gobierno y a partir de ahí, el ejecutivo, no el gobierno, digamos, hablando en términos más técnicos, ¿sí? Y a partir de ahí, de ahí a que se apruebe, se tiene que reglamentar. Como es todo un no, proceso, porque ¿no? En este caso lo que tenemos es que el código de procedimiento justamente es un código procesal. Lo que se modifica es el código procesal. Entonces no necesito fuera una ley general. Claro, está bien. Pero entonces este código procesal, por ejemplo, yo robo hoy, ¿sí? Empiezo todo un proceso judicial que me están enjuiciando por este hecho. ¿Me va a afectar esta reforma del código o no? En primer lugar, que nosotros en la provincia de Buenos Aires, aquí en General Rodríguez, lo que tenemos es que nos regimos por otro código, ajá, que es el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires. Bien esto, porque mucha gente se va a sorprender, sobre todo porque vivimos en distritos que tienen muchísima cantidad de gente, que van a empezar a discutir el Código Procesal Penal de la Nación. Recordar muchas veces que nosotros tenemos nuestro propio Código Procesal, que tiene un sistema distinto a este acusatorio que yo decía hoy, o a este sistema mixto, porque puede el juez darle al fiscal o al juez lo que tenga en materia de investigación. En nuestra provincia de Buenos Aires y en otras provincias, por UT, hay algunas más, lo que tenemos es un sistema de lo que se conoce como un sistema inquisitivo, o el acusatorio no, sino más bien lo que tenemos es un sistema, si se quiere, controversial, es decir, de discusión de partes. El fiscal acusa, el defensor defiende y el juez resuelve, dando un poder bastante más extenso, si se quiere, a los fiscales, lo cual está bien, que es quien acusa. Entonces, el que acusa no puede decidir respecto de la suerte del acusado. Eso es por demás de importante y esa es una interesante que se va a dar en este, por lo menos, proyecto por ahora. Cami, ¿te parece? Vamos a escuchar un cachito a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el anuncio sobre este código. Los fiscales no cumplen con los plazos perentorios, mucho más cortos, y con todos los procedimientos que establece a tener sanciones, que pueden ser sanciones graves. Uno de los problemas que hoy tenemos es que cuando no pasa nada en un juicio, tampoco le pasa nada al fiscal y tampoco le pasa nada al juez, porque no hay sanción. Este código prevé que si los fiscales, en su carácter de investigadores, o los jueces, en su carácter de juzgadores, no lazos perentorios para juzgar, para investigar, van a ser sancionados con sanciones graves. Y se sabe que tres sanciones graves, de acuerdo a la legislación vigente, causal de jury para un juez, y seguramente cuando se modifique la ley del Ministerio Público Fiscal también serán para un fiscal. El jury, para aquel que no entiende, es como el meta-enjuiciamiento, digamos. Claro, sería el tribunal de enjuiciamiento. Claro, un juzgado que juzga al juez, ¿sí? Uno dice, bueno, ¿quién juzga a un juez? ¿Sí? Bueno, hay un tribunal que se encarga de eso. Y es una buena discusión preguntarse quién juzga a un juez. Recordemos que las leyes de democratización de la justicia, como se las conoció en su momento, una de ellas vinculaba esto a la elección popular de los jueces. Materia que fue vetada. Sí. ¿Cuál...? Estamos, porque a veces suenan discursos respecto de, bueno, lo que parece como, bueno, un día un presidente de la nación se levanta y dice, ay, qué bueno, voy a modificar el código, como si fuera algo... Sí, me pintó, digamos. Claro, se le ocurrió. Vamos a recordar que el gobierno nacional en el año 2003 comienza una serie de procesos para hacer modificatorias en la Constitución. Se llega al cambio de todos lo que son los jueces de la Corte de la Nación. Sí. La primera medida, después del levantamiento del paro en Entre Ríos de los docentes de Néstor Kirchner, fue... la primera medida de gran, si se quiere, en materia de carácter nacional, fue... sacar a la corte llamada... La automática menemista. La automática menemista, tal cual, sí. Una corte de un valor jurídico muy malo, con gente que verdaderamente poco capacitada para el cargo que ocupa, y llegando a los integrantes de una Corte Suprema hoy muy formada, con buenos juristas y de hechos que fueron avanzando respecto de medidas de la creación de institutos de memoria, la creación y el juzgamiento de todo lo que fue a los civiles cómplices y todos los militares vinculados a los procesos dictatoriales por todo fuera de la Constitución. La restitución de los nietos, garantizar el derecho a la identidad, una serie de avances en el marco de la justicia con la creación de nuevos fueros. Estamos hablando de la creación y la unificación de un código. Hay un código penal también pronto a tratarse tanto en el Congreso Nacional como en diputados. Por eso esto no es una medida aislada, sino que es una medida que tiene que ver con una serie de... El gobierno nacional se viene dando para la justicia, que recordémoslo y lamentablemente también hay que reconocerlo. Es el sector que aún no ha sufrido grandes maciones desde su pasaje, desde la democracia, desde la dictadura a la democracia. Es un sector muy conservador, con lo cual generalmente todo este tipo de y de cambios y de investigaciones y de controles no son muy a que se les produzca, no están acostumbrados, y no estamos acostumbrados a ver... Bueno, de hecho se discute el tema de las ganancias, por ejemplo, de si se perciben o no ganancias, y hoy por hoy... Claro, no se está acostumbrado. El tema que este código viene a plantear una discusión muy interesante que tiene que ver con temas y acusatorio, inquisitorio, controversial. Lo que tenemos, me parece que en primer lugar despejar, es que acá lo que no se discute es la inseguridad. Este código no va a fijar ni los índices de inseguridad, de lo que se conoce como inseguridad, porque en realidad son delitos, porque la inseguridad no es medible en números, claro. Sí los delitos. Corrernos de esa discusión respecto de, bueno, ¿qué se hace para combatir la inseguridad? Cuando en realidad lo que tenemos que ver es de qué forma tratamos los delitos. Si pasó aún y después de muchísimos años de haber endurecido las penas, en este momento superpoblado las cárceles, sí. La inseguridad, como se la conocen los medios hegemónicos, sigue siendo un tema muy preocupante, si se quiere, y me parece que está corrido de esos medios hegemónicos la discusión respecto del delito. Sí, hablemos que las cárceles hoy por hoy están ocupadas por... gente que tiene una condena efectiva, ¿sí? Por cumplir, ¿sí? Que hemos establecido la cantidad de años, meses, días lo que tiene que cumplir, y por otra parte hay un sector que está en situación carcelaria pero bajo una... lo que se llama preventiva. Claro. Nosotros tenemos que, por nuestra constitución, no tiene que nada que ver el garantismo que uno pueda tener o no, como y eso no es una mala palabra, sino que la constitución, pero nadie puede ser considerado culpable hasta que no se demuestre... todo el mundo es considerado inocente hasta que no se demuestre lo culpable. Con lo cual... no es algo que se nos ocurra a nosotros decir que las cárceles solo deberían estar ocupadas por personas que tengan una cosa por un juicio, sino que en este momento la nación tiene alrededor de 60.000 presos en un crecimiento alarmante, y traer a colación una discusión que viene respecto de la prisión preventiva. La prisión preventiva tiene que ver con el momento en el cual un juez dispone que alguien preventivamente, hasta el dictado de la condena, va a estar detenido. Te interrumpimos 5 segundos para escuchar parte de la cadena nacional, que te podría haber interrumpido tranquilamente si hubiera sucedido ahora. Da igual. Y así seguís con lo que estabas diciendo, pero no es lo que dice la presidenta sobre eso. Bárbaro. Va a establecer la prisión preventiva en base para terminaduría, se va a tener en cuenta la naturaleza y circunstancia del hecho. La conmoción social que haya generado, lo que los abogados denominamos estrépito en el foro. Cuando hay un hecho que produce conmoción social, no solamente importa si la pena es grave o no, sino también que la sociedad se siga y segura por sus organismos institucionales y jurisdiccionales. Y también se tendrá en cuenta la reincidencia del un clamor de la sociedad que la reincidencia sea tomada como una causal para determinar la prisión preventiva y no la libertad de quien ha cometido un delito, o por lo menos se presume que ha cometido un delito. Una de las cosas que se está poniendo en discusión de este debate, sí, por demás interesante, es muy interesante, sí, con todo lo que trae aparejado, es acerca de lo que tiene con la deportación, por así llamarlo, no sé si está bien dicho en términos jurídicos, de aquellos delincuentes, delincuentes de nación extranjera. ¿Cómo es eso? Digamos, porque uno dice, ¿qué? ¿Los echaron? Es contradictorio. Primero porque vale la pena recordarlo. En nuestro país, no solo el preámbulo de nuestra constitución marca que nuestra constitución es para todos los que quieran habitar el país también. Sí. Con lo cual todas las son también para todos aquellos que quieran, tanto las leyes malas como aquellas buenas. Es decir, nosotros hemos visto cómo en este año y cómo solarizando un montón de situaciones de extranjeros que empiezan a conseguir documentos en aquí en Moreno sucede mucho, en acciones con las embajadas. Y esta política, o por lo menos este posicionamiento, viene de alguna manera a contradecir eso. Recordemos que Para que se produzca, es decir, la extradición de una persona que ha cometido un delito, tiene que, por ejemplo, no tener en condiciones sus papeles de convivencia aquí en la República Argentina, lo que se conoce como estar flojos de papeles para habitar nuestro país. Ahora, hay una que acaba la presidenta de la Nación, que sí es controvertido, sí hay que pensarlo y sí hay que analizarlo. Es muy probable que las voces opositoras no digan nada, pero sí algunas voces que son muy interesantes escuchar, que tiene que ver con la conmoción social para el dictado de la prisión preventiva. Es decir, ¿cómo decidimos que alguien va a esperar a un detenido que llegue su condena a juicio, cuando en realidad no sabemos si después se lo va a contar o no? Entonces este concepto de conmoción social hace mucho ruido, y lo vinculamos, por lo menos yo lo vinculo muchísimo, a lo que tiene que ver con la criminología mediática. Es decir, a lo que los medios consideran que es una conmoción social o no lo es. Lo también que tiene que ver con el otro dato importante respecto de la cantidad, con los extranjeros, digo, si van a ser aportados, no quiero leer un número interesante respecto de que cuántos son los extranjeros que han cometido delito hasta este año. Sobre una población carcelaria de personas en todo el país, tenemos que únicamente 3.534 personas son extranjeras. Únicamente del total, el 5,7% son extranjeros, con lo cual, significando una situación sí. que no es tal, que responde, entiendo yo, a una construcción mediática y social respecto de que todos los que roban, y no los que delinquen, uh-huh. Como dice Sisek, son extranjeros, cuando en realidad, salvo que la justicia estuviera equivocada en un 94%, o fueran imposibles de ubicar personas que no tienen un asentamiento fijo, estamos en un inconveniente, porque estamos hablando del 5% de la población carcelaria que son extranjeros, y no es que todos los extranjeros han venido a vivir en Argentina antes de ayer, claro. Sino que se ha venido produciendo paso del tiempo. Recordemos, no tiene nada que ver con lo que estás diciendo. No, por ahora no, pero bueno, ya lo vamos a ver, es materia investigativa. Sí, vale también remarcar que de 7%, es decir, estos 3.534 casos de personas que se encuentran detenidas, que son de origen extranjero, el 48% está vinculado con los problemas de estupefacientes. O sea, 1.500 personas más o menos. 1.500 personas, alrededor de 1.500 están vinculadas a problema con las drogas, lo cual también es considerar, porque recordemos que la ley que rige todo el tráfico de estupefacientes, la tenencia así, es una ley criticada por donde se la mire, y yo creo que no debe haber jurista en este país que no la critique. Claro. O sea que esto también puede estar en el debate acerca de en un futuro. Y, por ejemplo, una persona que tenga 50 gramos de marihuana en su bolsillo y sea extranjera, probablemente podría estar tranquilamente dentro de este número. Claro. Consumiendo tranquilamente en su casa. Claro. O digamos que eso seguramente, digamos, si están las condiciones dadas, entre comillas, en un futuro se pueda llegar a debatir acerca de entonces eso. En el Congreso y en diputados, donde se está debatiendo una nueva ley de drogas, que es, va a ser súper útil y necesaria. Pero bueno, sí, lo que tenemos es un sistema judicial viejo, un sistema judicial viejo donde todavía dentro de los pasillos judiciales se siguen tratando de vuestra excelencia y guía, con fueros. Súper arcaico. Muy arcaico. Así, la verdad que no hay. Yo no conozco una persona que no trabaje en la justicia que se dedique a leer fallos. Con lo cual hay una desconexión muy grande. Y entiendo que este proyecto viene o pone, por lo menos en tela de juicio, un debate, un sistema, una forma, donde la sociedad, que por suerte este anuncio es dado por Cadena Nacional, por más que algunos critiquen la Cadena Nacional, sí es muy importante que la sociedad sea respecto del Poder sí. Judicial, porque afecta en el día a día de su vida. Sí, que se discuta el contenido y no si lo dijo o no por Cadena Nacional, que también es parte de la estrategia de los que se genere un poco eso. Que lo dicen en el área de la novela, qué sé yo, entonces dejémonos hinchar un poco con eso y empecemos a debatir este tipo de cosas. Sobre todo cuestiones que estamos hablando de la libertad. Y recordemos, cuando hablamos de la libertad de la gente, cualquier tipo de delito. Estamos hablando de una persona que comete un accidente por una imprudencia, que termina con la vida de una persona, también está afectado al Código Penal, con lo cual también está afectado a las formas del Código. Tiene una vinculación a situaciones cotidianas todos los días, de daños, de homicidios. Tiene que ver con la realidad de todos los días. Sí. Cami, te agradecemos un montonazo. Nos queda poquito tiempo de programa, así que ya vamos a estar cerrando. Le queremos mandar un beso enorme a Rocío, que nos está escuchando. Y a Mar de años, ahora vamos a ir para allá a saludarlo. Pero bueno, Rocío nos está escuchando, nos pidió por favor que le mandemos un beso, así que un abrazo grande. Desde aquí se lo mandamos. Cami, te agradecemos un montón. Te invitamos a que te quedes los últimos 10-15 minutos que nos quedan. ¿Y otro día puedo venir también? Oh, por supuesto, estás totalmente invitado para seguir contándonos acerca de esto. No es necesario que la pelota te golpee y no, te ginza. No, pero bueno, No, muchas gracias a ustedes. No, por favor. Un 22 de 1937 nacía José Larralde. Descendiente de vascos y árabes, don José fue trabajador rural, tractorista, albañil, mecánico, soldador, como se define, guitarrero y cantor. En el año 1967, José Larralde grabó el primero de una serie de 31 discos editados en la Argentina. Desarrolla su labor artística lejos de los circuitos comerciales masivos y casi sin apoyo promocional y publicitario de las grandes empresas. Su canto trascendió las fronteras y se lo admira en otros e incluso en Europa. Con su voz inconfundible, escuchamos El Porqué. El porqué te va a salir, cochinchuelo, maizale. Porque tengo razón, que no tengo razón, que me falta un ojal, que me sobra un botón. Porque sí, porque estoy, porque no soy, porque doy, porque fui. Anda y decide al patrón, no te da el aumento. Anda y decide al patrón, porque no te da el aumento. La pucha si no ha estudiado, hasta te larga contento. Porque tengo razón, que no tengo razón, que me falta un local, que me sobra un botón. Porque sí, porque estoy, porque, porque soy, porque doy, porque fui. Pregúntale a la mujer cuando quiere más al hombre. Pregúntale a la mujer cuando quiere más al hombre. Si te logras responder, que te asombre. Porque tengo razón, que no tengo razón, que me falta un local, que me sobra un botón. Porque sí, porque estoy, porque no, que me voy, porque soy, porque voy, porque fui. Que andes pensando el porqué de tu existir. Es hora que andes pensando el porqué de tu existir. No se cumpla, se te vuelva a repetir. No se cumpla, que la cumpla, se te vuelva a repetir. Porque tengo razón, que me falta un ojal, que me sobra un botón. Porque sí, porque estoy, porque no, que me voy, porque soy, porque voy, porque soy, porque fui. Seguimos en lo que hicieron de nosotros, acabando el tiempo del programa. Le dedicamos a Ricardo Iorio la canción que acabamos de escuchar. Seguro nos estás escuchando. Hablando del Código Procesal y Penal, yo creo que tiene que ir preso el defensor de Central, como estaba marcando. Bueno, lo cierto es que Belgrano no llegó a acá. 20 minutos más o menos del primer tiempo en el estadio Mario Alberto Kempes por 1-0 al Canalla, que le venía de ganar a el clásico rival a Newell, ¿sí? Belgrano se venía a comer tres pepas. Nosotros, hablando un poco de todo un poco de fútbol, resulta que ahora estamos en comunicación con un amigo de la casa que nos llamó. Me dice: quiero salir al aire en el programa. Acabo de salir de mi programa, ¿sí?, en el que yo estoy participando. Y dice: quiero salir en el programa de lo que hicieron de nosotros. Y me voy a saludar a mi amigo Fernando Damián Luna. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Se escucha bien? Se escucha bien, perfecto. Bueno, yo lo primero que voy a decir es, te voy a echar en cara que nunca más nos viniste a visitar y te estamos esperando, ¿sí? Bueno, primero mandarte un saludo, y un saludo para toda la mesa, y un saludo para mis compañeros de M. Palermo que están acá al lado mío escuchando el programa. Mirá, un saludo enorme. Programa, más que, en realidad lo que pediría de M. Palermo sería... no sé, alguna viandita, estas cosas que cocinás vos. Con que nos inviten a comer estamos hechos. Sí, pero está apropiado a este paladar. Escuchame una cosa, porque digamos la portilla, el chori, más nacional y popular, ¿qué me está pidiendo? Comentamos a aquel que no conoce a Fernando, que es simio sushi man, ¿sí? Entonces él, bueno, se da el lujo de cocinar ese tipo de cosas. Y bueno, y a nosotros nos trae... Sí, pati completo. Sí. No me puedes decir nada con respecto a eso, que cada vez que se da una vuelta por aquí se lleva una viandita, ¿eh? Mirá cómo le gusta mentir. Es periodista. Le gusta mentir. Porque haya traído una o dos veces, no quiere decir que todas las veces que vayamos, pero bueno, está bien, te lo perdonamos porque te queremos un montón. Sí. Primero, felicitarlos por el programa, salen muy muy lindo realmente, y es muy bueno lo que hacen. Un saludo grande para Cami Sueiro y ahí para ese Griezmann también. El señor Cami Sueiro me dijo que quiso tirar una riquelmeana y se lesionó, no sé qué le sucedió. Sí, le hizo un full un escalón, me dijeron a mí. Sí, y la prensa me mata la prensa. Yo te quiero decir que lo vi el día que se lesionó. Yo estaba jugando en el mismo predio a la pelota y terminé el partido y lo voy a saludar a ver cómo sigue. Le va a estar. Estoy llegando a la cancha y lo veo vestido de civil, digamos, rengueando. Le digo, ¿qué te pasó? Y los buenos somos así, Sione, sufrimos lesiones. Sabemos yo creo que no aguantó la magia el pie. No, eso es evidente. Eso es evidente. Queremos una buena relación, sos un riquelmista de ley y que en este momento estás ahí con Román, que pidió hablar expresamente con nosotros. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es así? Sí, hola, Román. Con Román, cada tanto intentan Don Torcuato a comer un asadito. Ajá. Bueno, ahora está en argentino, por supuesto. Sí. Está con Freire, con Pablo Freire, periodista de Fox. Están allá en la punta, me acerco un momento. A ver, dale, acércate. Queremos saludar a Román, que es, bueno, es de acá, Don Torcuato, Ruta 23 al fondo, si se quiere. ¿Estás, Román? ¿Todo bien? Dame que está en pata acá, Román. Román, una radio acá. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Román, la verdad me emociona estar hablando con vos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Feliz. Ajá. Esta segunda pudo pasar de fase, estamos todos contentos, ¿no? Pero, ¿y cómo te trata la vida en argentino? Me imagino un club diferente, más tranquilo, que no tanta presión. Sí, no, es otra cosa distinta, pero por suerte me traje al burrito Martín acá para que me lleve unos mates. Ya tenemos al Mati Caruso acá que está prendiendo el fuego ya. Sí, habría que decirte que el burrito Rivero te llevaste, ¿no, Mart? No, el burrito Martínez me traje, ¿no? Porque... Ah, ¿te lo querés llevar? Nada, pero yo me lo traje para acá, porque llevo unos mates hermosos. Ah, mirá. Por eso sigue en Boca. Sí, se ve que no sé si Camilo que... Y mucho mate últimamente no debe haber. Pero bueno, Román, un gusto saludarte. Para nosotros para mí es un placer enorme, no solo por haber dado de tu magia. Bueno, preguntarte obviamente cómo te sentís vos, cómo está tu familia. Y bueno, el rumor de, bueno, si vas a volver a vestir la camiseta de Boca y obviamente si en algún momento la camiseta de la selección la vas a tener puesta. Con la selección estamos ahí hablando con la gente, ¿no? Pero vamos a ver si mi mamá me deja, ¿no? Porque yo acá estoy tomando mate, comiendo asado. Está bien. No lo veo todavía con buenos ojos, estoy contento en Argentina. Y bueno, esperemos entrar a la Copa, esperemos poder hacer, ¿no? Yo acá todo hacer lo que puedo, yo juego a la pelota, pero después si viene un defensor y se cae dentro del área, yo no puedo hacer nada. Tal cual, Román, sos un incomprendido. Te hago la última ya, porque te quiero dejar en paz. Seguramente estás pasando, cerrando la semana, concentrando para un próximo partido. Te quería preguntar si vienen las elecciones en Boca, y quería preguntar cuál es tu opinión, qué esperás. No, eso es lo que ellos dicen, ¿no? Yo estoy feliz en mi casa, contento, tranquilo. Lo que suceda en Boca ya no es un tema mío. Bueno, yo soy de Boca, nunca habrá la dirigencia. Ajá. Pero esperemos seguir así. Un bueno, abrazo grande, muchachos. Bueno, Román, te agradecemos un montón. Pasame con mi amigo Nando, así un abrazo, un beso, así lo despido. Yo quiero mandar, dejame sí. Un ratito mandarle un saludo a ese Griezmann, ¿no? Que la otra vez vi unos videos en YouTube y parece que tira magia también el muchacho. Impresionante. Estamos todos conmovidos acá en el piso. Te agradecemos, Román, te mandamos un abrazo grande. Hola. Hola. Hola, sí. No. Se fue. Está bien, un grande. Bueno, Nando, ya se nos está acabando el tiempo. Te prometí que íbamos a hablar. Nos estamos viendo ahora dentro de poco. Espero. Dale, vamos a. Porque voy a tocar Luis Miguel y vamos a ver si me deja tomar el bondi, ¿no? Ah, de verdad. Ah, ese va a ser un tema. Sí. Vale, bueno. Muchachos, muy lindo el programa. Estamos hablando. Bueno, saludos a todos. Saludos al Chiche. Saludos al Chiche de te queremos mucho. Otro programa de radio. Un abrazo. Vamos, con él nosotros ya estamos por cerrar el programa, nos quedan 2 minutos, lo suficiente para recordarles que nos pueden volver a escuchar por las dos radios amigas, ¿sí? El lunes de 12 a 14, Radio Atilra 96.1, recuerden, lunes de 12 a 14, y el mismo lunes, pero de 17 a 19, por Radio La Chicharra FM 88.9. Recuerden, lunes de 17 a 19 por FM La Chicharra 88.9, ¿sí? También nos pueden escuchar por las redes, vamos a estar subiendo el programa ahora en el fin de semana. Sí, vamos a estar subiéndolo al Facebook, que es lo que hicieron de nosotros, y al Twitter, LQ, en las iniciales de lo que hicieron de nosotros, LQHDN. Agradecemos, Cami, tu No, les agradezco a ustedes, impresionante, una ancha alameda entre el Procesal Penal de la Nación y Juan Román Riquelme. Juan Román Riquelme, así que te invitamos a que vuelvas cuando vos tengas ganas, cuando el tobillo así lo disponga. Y les recordamos que pueden participar en todas las actividades que se van a estar desarrollando durante todo el fin de semana con respecto al 150 aniversario de Moreno. En particular el domingo, que va a estar la maratón a partir de las 7 y media de la mañana. ¿Sí? Y aquellos... también León Gieco. Va a estar León Gieco. Eso, al principio, pará. Todo en Plaza Buján. Así que aquellos que quieran ir están más que invitados en Plaza Buján a partir de las 7 y media de la mañana. Después sigue toda la fiesta del domingo hasta las 21 horas, que tocando León Gieco para cerrar el festival. Sábado. Claro, pero León lo va a hacer el sábado, ¿eh? El día anterior. Sí, sí, me confundí yo. Pero bueno, la actividad en Juan va a estar hasta tarde el domingo. Me retracto, sí, me corrijo en realidad. El sábado a las 21 horas va a estar León Gieco. Así que los invitamos para que participen. Nosotros ya nos estamos yendo, recuerden, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros.